Bueno, Luis, finalizado lo que ha sido el remate, contame un poquito cómo anduvo lo que fue el remate general. La verdad que el remate general voló. Sí, la verdad que la vaca gorda, la manufactura, como viene sucediendo en todos los remates, esto no es ninguna novedad ni es exclusivo de nuestro remate. En todos los remates las vacas están súper pedidas y acá había muchas manos para todas esas categorías. Tanto la gorda, la manufactura, conserva, después el consumo muy bien. Teníamos algunos lotes suplementados o de filo, le hicieron justicia, llegamos hasta 68, 67, lo más liviano, lo pesado 64, 65. Son precios más que razonables de acuerdo a cómo está el consumo en el mercado. Uh-huh. Precios, los de hoy, mayores a los de Liniers. No sé si mayores, poquito, pero por lo sí, menos por lo menos estuvieron a la altura de lo que es muy bueno acá en el interior vender casi a valores de mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la invernada había lotes chicos, es muy poca la invernada que queda, no hay lotes importantes, lotes de 15, 20 terneros o de productores muy, muy chicos, pero la verdad que eran lotes muy lindos todos. Uh-huh. Es decir, cuando llega esta época, agosto, septiembre, estamos acostumbrados que queda la cola, lo que decimos cola, sí, porque el grueso, la cabeza del ternero se vendió toda. Pero eran lotes más chicos, pero la verdad que muy discretos. Estaban muy contentos los compradores porque encontraron más de 1.050 o 1.100 cabezas de invernada entre macho y hembra. Y en todos los lotes tuve buenas manos y ofrecimiento. Así que estoy conforme, no tengo los números, pero estoy conforme porque el remate fue muy sostenido. Los vientres bien también, los vientres, la vaca con cría y la vaca preñada bien, le hicieron justicia de acuerdo a la calidad y al estado. Y bueno, llegamos a los reproductores, a los toros, anduvimos muy bien, arrancamos con Villa Cristina de Márcico, que tiene su clientela. Sí, sí, sí, se vio. Si bien es una torada que no se ve, un shorton no se encuentra muy seguido, uh-huh, él trae todos los años alrededor de 15 toros, tiene su clientela, los toros andan muy bien y había varias manos, nos quedó un par de toros. Y bueno, estuvo más duro el tema de los negros y colorados. Son toros nuevos, pero que están bien puestos, están muy bien trabajados. Pero bueno, estuvo un poquito más duro. Se metieron algunos y otros quedaron. Bien. ¿Los valores también de lo que son los reproductores conforme? Sí, sí, valores razonables. Entre 60, 65 y creo que hubo máximos de toro short de 100 mil pesos. Sí. Así que estamos en valores razonables, creo yo. La gente puede reponer estos valores, puede reponer. Porque con lo que vale un toro gordo, un toro descarte y una vaca pesada, gorda, tranquilamente con dos ejemplares pueden reponer. Con dos animales de venta, de gordo, de descarte, pueden reponer un reproductor. Así que es un buen momento para que la gente reponga en genética. Bien. ¿Próximo remate? Próximos remates tenemos el viernes 30 de agosto en Rausch, los orzales de Cabrera, muy lindos toros negros. Después tenemos el martes 10 de septiembre el remate general y el jueves 12 de septiembre el remate de los Belchas de Yaravide, que están muy lindos los toros este año como acostumbran los vascos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Bueno, Luis,